Sácame esto, por favor. Ya te dije con qué tenés que musicalizar el programa de hoy. Te pido, por favor. El salmón, el calamaro. No, tema. ¿Qué salmón? Lo habrán pescado los piratas al salmón. No. Ya no hay más salmón. Están todo está en los freezers. A ver. Ahora me va a gustar un poquito más la cosa. A ver. El otro, Fernando Dualde, señores, es el capitán de Piratas, el primer finalista que tiene la Liga Cañolense de Fútbol. Fernando, ¿cómo andás? Buen día, Fede Peralta te saluda, ¿todo tranqui? ¿Cómo andás, Fede? Todo bien, bien, bien, por suerte, muy contento por la victoria. ¿Reconoces esta música? A ver, subila. ¿Te gusta Piratas del Caribe? Sí, es el himno del equipo. ¿Ah, ese es el himno de ustedes? Sí. Porque hay otro tema que también puede ser el himno de ustedes, porque cuando se ponen en... Cuando se juntan, cuando se ponen picantes también. A ver, hay otro, a ver si lo conocen ustedes. Algunos decían que este era el himno de ustedes. ¿Con cuál te quedas vos? No, con el primero. Está bien, por la duda, ¿no? Sí, con el primero, por la duda. Bueno, ¿qué partido ganaron ayer? Increíble. Sí, la verdad que se nos complicó, empezamos ganando, se nos complicó. Felicitaciones a los chicos Rosanero, primero que nada. Y bueno, gracias a Dios se nos dieron en los últimos 10 minutos el empate y pudimos pasar por penales. ¿Vos creías que podía pasar esto? Mirá, yo pido el cambio porque estaba acalambrado ya y justo, bueno, entra Martín y de ahí nomás le di la cinta capital y dije, dale, entrá y o sea, animá todo el equipo. Claro. Pero vos por eso pediste el cambio para que entre Martín a levantarlos anímicamente. No, yo pido porque estaba acalambrado. Sí. Acalambrado de los gemelos y le digo, cambio. Me dice, no tengo nada y entra vos, le digo. Bueno, se cambió y entró. Hasta que se puso las medias y todo. ¿Viste que no le subían las medias? Yo conté hace un rato que no le pasaba la media a la altura de la canillera. Sí, no, o sea, tiene un problema con su gemelo. Claro. Así que bueno, entró, le di la cinta, le iba a entrar y animar todo y darle para adelante. Uh-huh. Y la verdad que era muy, muy difícil levantarse el partido y... Pero bueno, se logró en el último, esa corrida del córner fue una cosa increíble. Che, ¿quién fue el que hace el segundo gol? El segundo gol lo hace Nahuel Andrade. ¿El golazo que hace el pibe ese? Sí, igual la jugada de entrada fue muy buena. Con David Caprioli que la arranca desde el medio, después hay un taco de habilitación de Mauro Giraldo y el golazo que hizo fue una cosa increíble. No, una delicia de gol. Sí, la verdad... Se nos dio en esta fase de playoff los goles que no se dio, que siempre nos daban un palo, la tirábamos afuera. La verdad que se encontró el equipo y bueno, Martín está logrando su cometido de nos llevó a la final, como dijo él al principio de año. ¿Qué? Ah, para que este dato no lo tengo yo. ¿Qué? ¿El objetivo de él era buscar la final? Sí, dijo, chicos, si lo llevo a la final, en realidad prometió, si ganan un partido, un asado, y si lo llevo a la final, un lechón. Así que cuando nos dijo eso, ¿sabes cómo se puso el equipo, no? Claro. Sí, ahora está vendido hasta la moto. Sí, me... ¿Tiene que pagar la carne, la bebida, moto, vende la moto? Sí, tiene que vender todo, me parece, para pagarme esto. Che, y qué emocionante fue el festejo de gol, ¿eh? Sí, la verdad que esa corrida al córner del que hizo el gol, Mauro, y todos los chicos por atrás... Y te escuchaba en la radio que decía que era una bola de grasa, no, una bola de carne. No, por favor, no pongas palabras en mi boca que yo lo dije, y no diría jamás, ¿eh? Ah, perdón, pensé que habías pensado eso en realidad. No seas malo, que yo eso no lo dije, ¿eh? Bueno, así que bueno, esa corrida fue una... Y después, bueno, los últimos minutos que quedó el juego, todo a play y después los penales. La verdad es que nadie tenía fe al Campuzza que pateé, pero le pegó bastante bien entre todos. Le pegó muy bien, qué firme le pegó. Sí, la verdad que bueno. Y justo el arquero Pata Jadó, que se convirtió en la figura. ¿Y pateó el penal definitivo? Sí, ahí. Fue una locura eso. Vos sabés que yo estaba mirando el partido con jugadores que supieron ganar la liga, como Gustavo Correa, el Chiva. Sí. Y le digo, ¿vos sabés que el arquero es bueno? ¿El arquero de Piratas es bueno? Y se da una charla ahí, como un debate. Y yo le digo, bueno, para mí, yo soy arquero, para mí el arquero es bueno. Ataja dos penales y mete el penal definitivo. Lo miré y le dije, te das cuenta porque vos sos Peicar, ¿no? Porque claro. Terminó siendo la gran figura, más allá de que en el partido el arquero no tuvo nada que ver, porque Rosario tampoco es que le llegó tanto, y fue gran mérito de los jugadores, principalmente, que fueron todos al ataque. El arquero va a cabecear en la última jugada también, pero después termina siendo el héroe siempre en los penales. Sí, sí, sí, se convirtió en el pato con el serie del equipo, tranquilamente. ¿Y ahora? Y ahora, bueno, ya que salimos sorteados para la final, no nos queda, tenemos que meternos de cara a la final y entrenar estas dos semanas que queremos libre, y entrenar y mejorar el estado físico, porque los equipos como Rosanero, que son rápidos y están en estado, el primer tiempo fue bueno, pero el segundo ya te quedas sin pierna, te quedas sin estado, es difícil, así que ponerse en estado para la final. Claro. Y esperar a cualquiera de los dos equipos, que son muy buenos los dos. Claro. Que falta definir el desenlace y los aromos. Sí, sí, tal cual. Así que bueno, ¿y qué hicieron después? ¿Se juntaron a comer? ¿Hablaron de algo? ¿O no? ¿O ya, digamos, dejaron atrás los festejos y ya se piensa en la final? No, tomamos una birra ahí en la cancha y después... Una vergüenza, hasta entre todos juntaron 105 pesos. Eso fue una vergüenza. ¿105 pesos entre todos? Sí. Eso no estaba entrado ya. Eso fue una vergüenza. Y bueno... No, pero igual creo que bueno, regalaste una cerveza, ¿no? Por el triunfo. Y sí, sí, algo no. Se llevaron, sí. Sí. Sí, a nosotros nos gustaba cuando nos echaba de la cancha, vayan a festejar a otro lado, ¿no? Claro, eso lo conté yo hace un rato, que a mí me partía el corazón porque estaba tan emocionante el festejo, que era hasta para hacer una película, pero chicos, discúlpenme, vayan allá porque los pibes tienen que jugar, no nos da el tiempo. Sí, sí. Bueno, acá hay mensaje de ustedes, vamos por todos, vamos Pirata, no importa el resultado, nosotros ya ganamos, nos ganamos la confianza, el aprecio, el apoyo de 24 jugadores que vamos al frente, en alto y sin faltar el respeto a nadie. Qué grande, dice Ferchu. Sí, la verdad que, a ver, nosotros corremos allá todos los equipos hace años que juegan, tienen equipo fuerte, te ganan con la experiencia, nos pasó todo en la parte del reducido de la liga. Fue... Todos los equipos tienen equipos, se conocen todos, es muy difícil ganarle y nosotros no estamos ni agrandados ni nada, los corremos atrás todos. Claro. Porque sí le ponemos huevo. Y después yo lo decía hoy temprano, fue quizás un mérito enorme de ustedes que más allá de las derrotas de muchos partidos, de derrotas muy abultadas y que quizás a muchos le sacaría la gana de jugar, perder 7-0 un domingo, perder 7-0 otro domingo, y es destacable tanto los de ustedes como los chicos de Bayern, que después terminaron muy bien y que jugaron un partido de playoff durísimo, como le pasó a los Gigantes, de volver al otro domingo con el mismo entusiasmo de jugar a la pelota y quizás volver a tener otra derrota abultada, y al otro domingo ir todos los jugadores con la misma prolijidad, con el mismo orden y con la misma gana y el mismo entusiasmo de volver a jugar un partido de fútbol. Eso me parece que fue el gran mérito de ustedes como equipo. Y el respeto ante la derrota, la grandeza, ¿no? Porque ante cada derrota, por más que sea abultada, lo que sea, seguían jugando, corriendo, perdían 7-0 y corrían hasta la última jugada del partido. Y me parece que eso fue el mérito también y el premio de ayer. No, ese de, ¿te acordás cuando perdíamos en la segunda fecha 7-0 y corríamos como si estaríamos 0-0? Bueno, ahí está, esta vez vamos 3-1 y vamos a seguir corriendo igual. Y encontraron el 3-2 y siguieron corriendo como siempre y encontraron el 3-3. Y quizás es su gran premio, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que era una derrota tras otra y igual siempre íbamos con las mismas ganas de intentar jugar al fútbol, de encontrar ese equipo y bueno, logramos encontrarlo y sí, todos los domingos corremos atrás de la pelota. No importa el resultado, siempre nos hacen un gol y es 0-0 para nosotros. Ahora viene esta final, ¿y se ilusionan después? ¿Se ilusionan después con mirar para arriba? Porque ahora les van a empezar a aparecer jugadores. Porque vos crees que esta revolución que han generado, no van a aparecer jugadores que quieran jugar para ustedes. Y pasa que tampoco no queremos mirar muy arriba. Tenemos los pies sobre la tierra también, sabemos que ganamos a dos equipos difíciles, pero vos decís que pelear la Copa de Oro. Y no, es difícil igual. No, los equipos arriba son muy buenos todos. Tenés muy buenos jugadores y ojalá podamos incorporar jugadores de mayor clase. Pero es complicado. Vamos, igual hay que respetar esta base también, ¿no? Sí. Eso es lo primero, ya que se encontró un equipo... Y siempre los que quedan afuera siempre apoyan el equipo hasta el último minuto. Eso es lo mejor que tenemos. Porque hay chicos que no entran y se quedan afuera en el banco y siempre te están alentando de afuera. Pero bueno, vamos de a poquito a ver si... Pero ahora vamos por una final. Vamos a ver qué sucede ahora. Bien. Bueno, Fer, te mando un abrazo grande. Te felicito. La verdad que bueno, sorprendieron y ayer emocionaron. Emocionaron al futbolero, lo emocionaron a todos. Más allá de algunas situaciones también puntual de alguno de ustedes, de alguna situación de la vida y de algún momento que también genera emociones y sentimientos encontrados. Más allá de eso, al futbolero, al que no los conocía, al que no sabe quién sos vos, quién es Martín, quiénes son el resto de los pibes, ayer me parece que los emocionaron a todos. Por eso se generó tanta revolución atrás de ustedes, porque es un premio, me parece, merecido este que tienen, por como lo hablábamos recién, ¿no? Por haber seguido siempre, y me parece que tienen su premio, y bueno, ahora es disfrutar de la final, principalmente. Sí, sí, exacto, sí. Van a ganarla como sea. No, vamos a intentar ganarla, pero bueno, tenemos dos rivales duros y bueno, nosotros vamos a ir por la victoria. Y si bueno, y si perdemos, es un partido de fútbol, una final, se gana o se pierde. Claro, y disfrutarla, principalmente. Sí, sí, si llegamos a la final, ¿quién iba a esperar que nosotros llegamos a la final si último de todos salimos? Claro, y aparte ahora les va a aparecer gente en la cancha que quizá en algún momento arrancó a ir y después se bajaron. Sí, sí, yo lo que vos decís respecto al equipo. No, a los hinchas, digamos, familiares, amigos. No, la verdad es que los amigos y estuvieron siempre. Por ejemplo, el Chiva siempre fue a vernos, o sea, amigo mío, y siempre no estuvo alentando afuera. No quiere jugar para nosotros, le dije, vamos a jugar Chiva, y me dice, no, si no juego para la academia, no juego para nadie. Mirá, voy a pescar que... Y bueno, igual ya lo hablaba. Sí. Está renegado. Sí. No, después de la barriada, a mí me tuvo un año enojado cuando me fui de la academia, así que si se va a jugar al otro equipo, le enojo un año yo. Cuando en 2013 yo me fui a Estudiantes, un año no me saludó más o menos. Me saludaba de lejos. Sí, lo que yo vi ayer en los penales, que había chicos de otro equipo que estaban... ¿Hinchando por ustedes? Sí, pasa que el equipo nuevo, que no va a hinchar, un equipo nuevo que viene de abajo. Sí, que se aguantó. Sí. Le pasa lo mismo que cuando uno asciende a primera, de la B a la primera, que no le va a gustar cómo juega ese equipo. ¿Y ustedes entrenan? Estamos faltos de entrenamiento. Pero se juntan a entrenar igual dos o tres veces por semana, ¿no? Sí, nos juntamos. Falta físico. Bueno, pero son equipos que entrenan, hay equipos que ni se juntan en la semana. Y bueno. También eso es un mérito, ¿no? Porque perder tantos partidos y seguir yendo a entrenar... Sí, bueno, lo que pasa acá es que hay mucha concentración y siempre nos vamos en el entrenamiento cambiando de risa y siempre vamos por una victoria, y por más que vayamos perdiendo todos los partidos, siempre vamos a seguir yendo todo. Fenómeno, te mando un abrazo, ¿eh? Vale, Fede, gracias. Acá dice que hay una personal trainer que les va a hacer muy bien. Se ofrece, es una personal trainer que les dice que les va a hacer muy bien. Yo creo que se está hablando de ella misma. Es la chica que cobra las entradas, la Chicha y Brud. ¿Ah, sí? Bueno, listo. Sí, nos falta un... Estaba muy emocionada ella por el triunfo. Bueno, sí, la verdad es que estábamos todos emocionados por el triunfo y todo lo que nos fueron a ver, las familiares sobre todo. Sí, pero ella cobra entrada, no tiene nada que ver, o sea, tiene que ser imparcial, o sea, no... debería ser imparcial, o sea, y estaba... Mandales un mensaje, decirle que estoy festejando con ellos, que me inviten a los festejos, estoy emocionada. A ver, yo te voy a leer. Vamos, piratas, carajo. ¿Qué le pasaba, digo yo? ¿Qué le pasaba? Bueno, eso generaron. Te mando un abrazo. Bueno, dale, Fede, un abrazo grande. Chao, papá. Dale, chao. Ahí está, la palabra del capitán de los piratas, señoras y señores. Nada más y nada menos que la palabra de Fernando Duhalde, dialogando con nosotros en... Nosotros es un secreto. Fue el triunfo de Piratas. Ahora nos vamos escuchando Bebecita de fondo. A ver. Escuchando Bebecita de fondo nos vamos. Nos encontramos a las 7 de la tarde para lo que será el segundo tiempo de 4-4-2. Un fuerte abrazo a la doctora Cecilia Villalba, ¿sí? Que en las próximas horas va a estar recibiendo una intervención quirúrgica, jugadora del CEF 53, así que bueno, con el cierre de Bebecita para una pronta recuperación. dudo que llegue a la fecha del 23 para jugar la Liga de Chivilcoy, esperando que el próximo partido ya pueda estar. Ahora sí, recuérdenlo siempre, lo imposible es relativo. Chau, chau, hasta las 7 de la tarde. Aprieto la mano, pero ellas son como las cuatro y pico, pero parece ser temprano.